no es propiamente una acción flamenca la que tiene lugar, que yo quiera recordaros, sino una situación de fiesta popular que la ciudad ha olvidado de alguna manera intencionadamente, tal vez por su propia condición de señora demasiado puritana, pero que recuerda la existencia en este lugar de un gremio de extracción popular, que este era el hermano del pintor, ¿no? El que hizo este, o este es Bilbao, este es hermano del pintor, ¿no? Recordaréis el cuadro famoso de ¿cómo era? Bilbao, Esteban, el pintor. Cuadro famoso de Bilbao de la cigarrera. Bueno, aquí en los días previos a la Semana Santa está documentado en la prensa de Sevilla de final del siglo XIX, no recuerdo exactamente ahora si es en el 95 o 96, pero en fin, en algún año de esos está, y en un libro que yo saqué y que ahora voy a pronto a poder poner en marcha con algún apéndice mayor, hasta el siglo XX, sobre la saeta. Aquí, en los días previos a la Semana Santa, había un día en el que el comité de empresa, no llevaba ese nombre, pero en fin, actuaba así, el comité de empresa llegaba al despacho del director de la fábrica de tabaco y le decía: amigo, danos el poder y quédate aquí viendo el espectáculo. Y efectivamente este le daba las instrucciones, estas criaturas bajaban de contener el permiso del director de la fábrica de tabaco, y durante todo el día hacían una representación absolutamente maravillosa y llena de alicientes visuales de lo que eran las cofradías desde Semana Santa. Entonces todas las cigarreras, pero además las cigarreras con la familia, porque se traían sobre todo a los hijos, no se cuenta en los periódicos que los maridos intervinieran, los maridos estarían o en el puerto trabajando o en Triana poniéndose bien, pero las cigarreras se traían a los hijos y a los hijos y las hijas naturalmente, y se organizaba aquí un happening absolutamente maravilloso y genial y gigantesco, porque participaban todas y cada una de las cigarreras en el desarrollo de la Semana Santa. Evidentemente había quien cantaba saeta, había quien hacía de los pasos, había quien hacía de francesa, había quien hacía de inglesa. Los niños, decían los periódicos, había niños que vestían a los como franceses o como ingleses. Había borracha haciendo papel de borracha, había las que hacían papel de guardia, había la represión, cuando una borracha que posiblemente así haría el papel de verdad borracha se pasaba de las cuentas, las que hacían de guardia se las llevaban, pero no solamente habían esos papeles domésticos, sino que había la cigarrera que hacía de rey, y ella durante los días previos pues se hacía el uniforme de rey, el uniforme del obispo, el uniforme, y todo esto era una gran fiesta que algún cronista avispado y un poco heterodoxo decía que el verdadero interés cultural de la Semana Santa en Sevilla en aquellos tiempos era poder venir aquí y celebrar eso, que realmente es una de las pérdidas que yo considero más lamentables del ingenio de esta ciudad, el que no fuera capaz de haber conservado esa fiesta, que realmente era como un happening, una representación teatral de lo teatral de la Semana Santa, hecho además por este gremio de mujeres, por sus hijos, por sus nietos, sobrinos, etcétera, etcétera, y que convertían este escenario y este espacio increíble en un teatro donde ocurría la Semana Santa, con todos sus elementos. Y eso fue, yo lo tengo documentado en el 95 y 96, no hay mucha prensa, pero se puede localizar algunos elementos, y realmente son crónicas asombrosas de la maravilla y de la libertad y del ingenio con que se expresaban aquí esas criaturas en ese día que me parece recordar que era el Viernes de Dolores, es decir, la semana previa. Era toda la fábrica. Nazareno, guardia, en los pasos, los corteos, los presidencias de los corteos, todo. Todo estaba representado. Todo en clave de casón. Fíjate tú ahora, vamos, era carnaval. ¿Por qué motivo se pierde o cómo desaparece? No lo está documentado. Se pierde, yo me imagino que porque. Por la Guardia Civil y por la Santa Iglesia. Claro, claro, claro. Claro, en cuanto que eso tuvo una repercusión en periódicos y en eso empezarían a tomar medidas para borrar del mapa de la. Porque la cosa era que la fábrica de tabaco tenía un régimen especial distinto al de la ciudad. Es decir, aquí había una aduana en la puerta, la gente entraba y salía aquí. Corría un régimen que era distinto al que ordenaba en la ciudad. Entonces esto era como una especie de excepcionalidad carnavalesca que le daban a las trabajadoras que cuando salían por aquí tenían que pasar una aduana, por eso había mucho tráfico de gente que sacaba tabaco. Entonces supongo que cuando acabó la fiesta propia, ¿no? Cuando acabó la explotación como fábrica, desaparecería la. Curioso porque en el carnaval de mi pueblo, el de Tolosa, que sí tiene una cierta tradición así, el jueves gordo, que es el jueves anterior al domingo, hay una comparsa que va al ayuntamiento y coge, el alcalde le da, de verdad, eso no es verdad, pero le da las llaves y le dice, bueno, autoridad para el carnaval, para la broma, para la comparsa. Lo que has contado de que venían el comité de empresa, bueno, lo que era. Sí. El rey Momo, claro, siempre le da eso. Se supone que por unos días la ciudad cambia de. Pero eso. Pero lo que es curioso también es que en todas las representaciones caricaturescas de esa época, la procesión es una de las grandes revistas de caricatura del 19. La doble página que hace la caricatura anual es una especie de procesión donde salen retratados los políticos, lo que está en las crónicas que tú recogías. Se parece mucho a una teatralización de esas caricaturas, ¿no? Donde siempre es una procesión, una especie de procesión entre laica, entre religiosa. ¿Y recuerda eso, que es el día de la República? ¿O? No, antes. Yo lo tengo documentado a final del 19 solamente. Ah, o sea que no tienes más datos. No hay más. ¿Cuándo se acaba la fábrica? ¿La fábrica? No. Como fábrica no hace mucho, ¿no? No, en este caso. Bastante. Después pasa a Triana. Después ahí. Bueno, pasa la de verdad. Eso no, afuera de Triana, no me acuerdo del año. Pero vamos. Y hay unos guías que podemos llamarlo en cualquier momento que me dice ahí un cartel. Pero las fábricas de tabaco en España hasta finales del siglo han estado funcionando. Sí, pero me refiero a este. Aquí. Desde cuando entra a la universidad. Vamos a esta respuesta. Lo único que queda es los estudiantes que sacan de aquí la hermandad. Pero que no han recuperado el que es la cosa carnavalesca. Todo lo contrario, es una de las más serias de la ciudad ahora. Bueno, pero lo que sí que hay es que muchas de las prácticas carnavalescas que hay en la Semana Santa, que hay muchas prácticas carnavalescas, la Semana Santa, San Gonzalo, todas estas cosas que le hacen. Todo tiene que ver, cuando lees estos relatos es una cosa que siempre ha estado. Hay una parte de la Semana Santa que siempre ha sido. La Semana Santa seria esta que conocemos no es hasta el luto de la Guerra Civil, pero hasta ese momento la Semana Santa tiene una convivencia. La Semana Santa, el modelo original que es el sevillano, el que se exporta al resto de España, hay una convivencia siempre entre esa parte seria y la parte de cachondeo que todavía sigue. Comparado con la Semana Santa de la Guerra Civil, ¿qué sitio es? Esas son ya había. En fin, no, cosas para el turismo, pero la única CETEN, que es la de Sevilla, la que se exporta, todo lo demás son variaciones del modelo, pero en el único siempre ha estado. Si tú lees la Semana Santa, las crónicas de Chávez Nogales, que decía antes José Luis, y son de puro. Hay las dos vertientes, siempre hay, y todavía hay. Ya se escucha poco lo de puta a la Macarena, pero eso hasta hace muy poco se gritaba a la Macarena. iban todas las putas y todas las travestis detrás de la Virgen gritándole, en fin, que todo ese trasfondo, y hay muchas cosas que tienen que ver con eso, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, después el Concilio Vaticano II quiso y lo dejó en manos de la derecha y ya se pusieron en serio. Porque toda la parte de la Alameda y toda la parte de la calle Feria, toda esa que recogía toda esa gente, esa Alameda ha desaparecido. Todavía sigue, a ver, la coronación extraordinaria de la Macarena este año, eso que es Semana Santa o Carnaval. Eso no se sabe qué era, eso ya no había penitente. Entonces, cuando no hay penitente, ¿por qué? ¿Qué? ¿No? La extraordinaria que la trajeron a la Plaza España y cantó Estrella Morente y los Vitorio y Luquino vistieron a las camareras de la Reina, vamos a que... No sé exactamente cómo definirlo, pero es un carnaval solemne que, en fin, tú lo miras como carnaval, pero es solemnidad. Es que la cosa es esa. El problema del carnaval ahora es que todo el año es carnaval. Es una cosa para la juventud. Bueno, y la Semana Santa ni te cuento. No, la Semana Santa ahora solo pasa todo el... O sea, la de... El Corte Inglés te vende con la risa. La que pasa por Jorge Mayor, bueno, si no la sacan 10 veces al año a pasear, una vez porque le cambian el brazo, otro porque le cambian un pie, le ponen una corona o le quitan, le cortan la polla, no la sacan, es que sacan a pasear. Esa iglesia, que, esa que tú llamas la de San Julián, que es la Iniesta, la quemaron tres veces. Hay muchas reparaciones que hacerle. Pues en fin, ¿cuántas veces? Yo qué sé, 10, pero, 12 o pero más. Lo que priva es lo carnavalesco. No, además en verano, en pleno mes de agosto. El corte además tiene dos, es que esa Virgen tiene dos presentaciones. Eso, encima de eso, que la última vez digo, bueno, esta no está. Esta es la gótica. Es que hay una que es la gótica y otra es la de Semana Santa. Hay más, o sea, sale más veces que las presentaciones de la CNT. Que es la misma, es como la... El Corte Inglés te lo vende todo en nombre del carnaval. Nadie te vende nada en nombre de la Semana Santa.